inicio, entonces, a esta jornada bíblica dentro del marco de estas jornadas tomistas sobre Dios y el ateísmo contemporáneo. Recibimos en la primera exposición al padre, reverendo padre licenciado Gabriel Zapata, que nos va a hablar de la necedad del ateísmo en la Sagrada Escritura. Lo recibimos con la paz. Sobre todo el preguntarnos si se es ateo por ser necio o se es necio por ser ateo, también preguntarnos si la idolatría, como aparece tantas veces en la Escritura, es un ateísmo o una suerte de ateísmo. En definitiva, más allá de estas preguntas, lo que se busca presentar es un poco algunos textos de la Escritura que también puedan servir como elementos de estudio y como fuente para el estudio de estas jornadas tomistas sobre el ateísmo. ¿Qué encontramos en la Biblia? La palabra ateo prácticamente no aparece, ¿no? Aparece la mención, sí, de un ateísmo práctico, existencial. En la Escritura, el apego a la tierra, la seducción de los bienes temporales y el influjo pagano son las causas que separan al pueblo de Dios, pero el dinamismo es similar a las demás formas de ateísmo que podemos encontrar en nuestro tiempo. La Escritura no habla para nada de un ateísmo teórico. En cambio, se esfuerza por rechazar el ateísmo práctico. El salmista tacha de insensato al que piensa no hay Dios y obra en consecuencia. El Salmo 14 dice, corrompidos están, de conducta abominable, no hay quien haga el bien. El Salmo 10 se reprocha la actitud del impío e insolente que menosprecia al Señor diciendo no hay Dios. La Escritura, dice el relato Juan Pablo II, habla más bien de impiedad e idolatría. Impío e idólatra es quien en vez de Dios prefiere una serie de productos humanos, considerados falsamente divinos, vivos y activos. Así, algunos textos del profeta Isaías, de Jeremías. Esta doctrina alcanza su desarrollo más amplio en el libro de la sabiduría, capítulos 13 al 15, donde se presenta el camino que después va a evocar el mismo San Pablo en el famoso texto que vamos a tratar de analizar un poco, de Romanos 1, 18 al 23. El camino del conocimiento de Dios a partir de las cosas creadas. Ser ateo significa entonces no conocer la verdadera naturaleza de la realidad creada, sino darle un valor absoluto y por eso mismo idolatrarla en lugar de considerarla como huella del Creador y camino que lleva a él. Estudiamos el texto clave, iluminador del gran San Pablo, Romanos 1, 18 al 23. San Pablo, el apóstol que vivió y sufrió la necedad del ateísmo y de la impiedad. Sufrió la necedad del paganismo y también la necedad del judío que rechazaba la fe en Cristo. Con bastante rubor vamos a hablar de la carta a los romanos delante del padre Barreola especialista entre tantas cosas también en San Pablo, profesor de San Pablo, y también discípulo del padre Lionel, otro gran exégeta paulino. La carta a los romanos, posiblemente escrita en el año 58, entre el 57 y el 58, en una estadía de unos meses en Corinto, es la única carta que San Pablo escribe a una comunidad que no ha fundado él. ¿Cuál es la situación? San Pablo está como obsesionado por viajar a España. Y como etapa, obviamente, pasará por Roma. Y esta ida a Roma también se convierte en una gran obsesión, un gran deseo de ir a Roma. Dice los Hechos de los Apóstoles: después de estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de estar allí, he de visitar también Roma. No era capricho. De hecho, después, cuando las cosas van tomando otro rumbo y Dios va sacando de antemano, va a ser una voz interior, va a ser el mismo Señor que se le aparece y le dice a Pablo: ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también a Roma. Pensando en este viaje a Roma a modo de preparación para este futuro encuentro con los romanos, en primer lugar con aquellos cristianos que venían del paganismo, posiblemente varios también que venían del judaísmo, preparando este futuro encuentro, San Pablo adelanta su mensaje. Hay, por una parte, según dicen varios exégetas, un deseo de advertir a los cristianos de Roma sobre los peligros de los judaizantes. Por eso vamos a encontrar algunos temas que ya habíamos encontrado en la Carta de los Gálatas, sin toda la polémica muy viva, muy existencial ahí, con respecto a los judaizantes. Sin embargo, los grandes temas de la justificación por la fe y la caducidad de la ley antigua, incapaz de salvar, los vamos a encontrar en esta carta también. No que sea el gran drama de San Pablo ahora tratar de hablar de los judaizantes, pero se ve que era un modo de inocular la defensa por posibles peligros futuros. Por otra parte, se va a encontrar en un mundo pagano en su viaje. Y entonces es preciso también hacer tomar conciencia al pagano de la necesidad que tiene de la salvación y del único salvador, Jesucristo. Como decía el padre Prat, soñando San Pablo con este viaje, la táctica de Pablo había consistido siempre en dar la batalla en las grandes ciudades para herir al paganismo en el corazón. Bien, casi todos los exégetas coinciden en tomar a los versículos 16 y 17 como el planteo de la tesis que buscará dejar bien asentada con su admirable elocuencia. Estos son los dos versículos: pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. No analizamos todas las palabras porque obviamente no es el lugar y tampoco da el tiempo. Algunas cosas que nos pueden servir tanto para la jornada como para la ponencia. Deja bien claro San Pablo el deseo de Dios de que todos los hombres se salven, judíos y gentiles. Universalidad de la salvación, este es el deseo de Dios. Y en cuanto a esa salvación, proyecta como una igualdad de todos, judíos y gentiles, en cuanto a las condiciones de salvación, con cierta prioridad de hecho y de derecho en favor de los judíos. Sin embargo, tanto judíos como gentiles necesitan de la redención de Jesucristo. Otra cosa que aparece en estos versículos: justicia de Dios que se comunica a los hombres por la fe de Jesucristo. Es decir, ni la naturaleza abandonada a sí misma para los paganos, ni la ley de Moisés salvará. Y es justamente esta proposición la que San Pablo busca desarrollar en los primeros capítulos y por ende lo que nos interesa para nuestro tema. ¿Por qué en él se revela la justicia de Dios de fe en fe? Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios se revela de fe en fe. Más adelante, Romanos 3:21-22, San Pablo va a hablar de la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, destinada a todos los creyentes y que descansa sobre ellos. Tal justicia no permanece encerrada en Dios, se esparce, se propaga y se comunica, y viene siendo cosa personal del hombre por medio de la fe, enseña el Padre Prat. Lo que hay original de la doctrina de San Pablo es el hacer derivar nuestra justificación de la justicia intrínseca de Dios y no de su poder. Dios ejerce y muestra su justicia justificándonos por su gracia. Bien, ¿de qué manera demuestra que la justicia de los hombres no alcanza para salvar? Después se va a ocupar a los judíos, extensamente, hasta daría la impresión que después de estos versículos tan vehementes, vibrantes, con una denuncia tan cruda de la corrupción, de la vanidad, del paganismo, el judío que podría estar escuchando, o el cristiano proveniente del judaísmo, podría sentir su orgullo. Yo no soy como ellos, como estos paganos tan corruptos. Sin embargo, después San Pablo va a pasar a los judíos y extensamente va a mostrar que la ley no los podía salvar y que cada uno sería juzgado. El pagano, siguiendo su conciencia, en cambio el judío va a tener la ley de Moisés, que va a ser quien lo va a acusar de no haberla cumplido. Bien, ¿cómo demuestra entonces que la justicia de los hombres no alcanza para salvar? Basta un recorrido por la historia de la humanidad y el ideal de justicia que todos llevamos grabados en el alma, ¿dónde está? Lo mismo entre los judíos que entre los gentiles. El pecado ha reinado sin obstáculo. Esto es lo que busca presentar San Pablo. La razón no supo resistir a las atracciones del mal. Y la ley, para los judíos, fue un dique muy débil. O fue muy dura la obstinación. Por eso, si no queremos desesperar, habrá que esperar y pedir esa justicia del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el único que nos puede salvar. En primer lugar, San Pablo pretende quitarles excusa a los paganos. Ellos han sido verdaderamente injustos, pobres que no han conocido la revelación. Sin embargo, San Pablo dice que son inexcusables. Y ahora va a desarrollar esto. Buscando pasar por sabios, terminaron en la máxima necedad. En el versículo 18 dice: en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. La cólera de Dios, como explica Santo Tomás, no se trata de poner pasiones humanas en Dios, pero sí, con un antropomorfismo, San Pablo indica cómo el efecto de la cólera en un hombre recto, que termina tratando de imponer justicia cuando corresponde, es lo que San Pablo trata de designar aquí: la cólera de Dios, la justicia de Dios que aplica. Esa cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad y la justicia. Interesante destacar Dice, aprisionan la verdad en la injusticia. No, no dice San Pablo, tienen aprisionada la inteligencia, como diciendo, por sus pecados han dejado cautiva la inteligencia y por eso los pobres no pueden llegar al conocimiento de Dios. No, no, acá está diciendo, aprisiona la verdad, porque San Pablo descuenta que los gentiles conocieron la existencia de Dios y esa verdad del Dios que existe la aprisionaron y la dejaron cautiva, le pusieron un freno. Después sigue San Pablo hablando del hecho del conocimiento de Dios y su causa primera. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. O sea, está en ellos y además ellos se dan cuenta, sin que puedan sustraerse al testimonio íntimo de su conciencia. Y destaquemos esto, ¿cómo es que lo han conocido? Por industria propia, por buena voluntad, buscando, bueno, descontemos eso. Pero acá lo que San Pablo afirma es esto, es Dios mismo el que lo ha revelado. No es que Dios se revela solamente a los judíos, acá también se da una revelación a través de las criaturas, pero deseada por Dios, no que a Dios se le cayó esa huella y por lo tanto los paganos lo descubrieron. Dios ha querido revelarse así también en esta economía imperfecta a los paganos, esperando la revelación plena de Jesucristo. El medio y el modo, ¿cómo se revela? El medio es la revelación visible, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Lo invisible de Dios, dice el padre Borbet, lo que en sí es invisible se hace visible al reflejarse en las maravillas de la creación. Y de parte del hombre, ¿cómo? ¿Cómo lo reconoce? Se deja ver a la inteligencia, dice San Pablo, a la inteligencia. El hombre no posee ideas innatas, ni obtiene una visión inmediata de la divinidad. Conoce a Dios solamente por sus obras, discurriendo de los efectos a la causa. Esta doctrina condena de antemano, lo que varias veces salió en las jornadas, el ontologismo y toda suerte de ontologismo que pretende alcanzar la visión intuitiva de Dios, y también condena a la doctrina del tradicionalismo que exige para conocer la tradición humana, la visibilidad extrínseca que le prestan sus obras excluye el tradicionalismo. Entonces ni aparece de manera inmediata la divinidad al hombre, ni tampoco necesita que otro se lo predique necesariamente. Él lo puede descubrir inmediatamente por las criaturas. Esto también es importante para destacar esta confianza que tiene San Pablo en la inteligencia humana, aún herida por el pecado. Y aún sabiendo que tantas veces cae en la necedad, la inteligencia del hombre que no está corrompida, esencialmente como predicaba Lutero, sino que los hombres de la Escritura, los hombres de Dios, saben que esa inteligencia es una chispa de la inteligencia divina y que a pesar de la miseria del pecado, conserva todavía su grandeza y su capacidad de llegar a Dios a través de las criaturas, por ejemplo. Es muy lindo como explica Santo Tomás comentando la frase de Job, cuando Job está herido en su carne y en su alma, porque no entiende por qué de lo que pasa. Tengo ganas de discutir con Dios, lo cual parece sumamente atrevido y hasta irreverente. Parece una discusión indebida del hombre con Dios que lo excede infinitamente. Pero Santo Tomás, que también tiene esta misma visión de grandeza de la inteligencia humana, explica, es que la diferencia entre los interlocutores no afecta en nada a la verdad de lo que dicen. Si lo que uno dice es verdad, nadie puede prevalecer contra él, cualquiera sea su oponente en la discusión. Volviendo al texto paulino, la extensión y el objeto de este conocimiento que los gentiles pudieron tener y alcanzaron a través de las criaturas. No es que pueda conocer todas las perfecciones igualmente. San Pablo señala como objeto especial del conocimiento natural de Dios su invisibilidad, su poder eterno y su divinidad. Santo Tomás va a decir, va a explicar esta divinidad que los gentiles han podido alcanzar por haberlo reconocido como último fin al cual tienden todas las cosas. El padre Bober, tomando un poco de distancia, aunque sin negarlo, esta explicación de Santo Tomás, entiende más bien divinidad, no precisamente la naturaleza divina, sino más bien su soberanía trascendental, su eminencia suprema e incomparable. Santo Tomás va a seguir comentando, porque lo invisible de Dios se conoce por vía de negación, su eterno poder por vía de causalidad y su divinidad por vía de excelencia. Lo que después, y también después, a lo largo de las jornadas, iremos viendo en el desarrollo de las vidas. Es sobre este texto de San Pablo, y también sobre el texto famoso de Sabiduría 13, que el Concilio Vaticano I se apoyó para definir en la Constitución de Filius del 1870 como dogma de fe la posibilidad de un conocimiento cierto de la existencia y atributos de Dios por la luz natural de la razón humana a partir de las obras de la creación. Así decía el Concilio: si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema. El Concilio entonces define, es posible conocer a Dios por las criaturas, pero, y tomando pie obviamente de este texto de San Pablo, pero, atención, eso no reduce el sentido del texto, porque el texto va más allá. El texto de San Pablo indica no solo la posibilidad, sino el hecho del conocimiento que tuvieron los paganos. San Pablo no está diciendo necesariamente todos los paganos de la historia van a conocer a Dios. No, pero hay una afirmación histórica que implica obviamente la posibilidad de conocer a Dios, pero sobre todo está diciendo los paganos de hecho han conocido a Dios. Las consecuencias que tiene el haber dejado prisionera la verdad de la existencia de Dios son inexcusables, dice San Pablo. No está diciendo imperdonables, no está diciendo insalvables, sino que no tienen excusa cuando miramos su impiedad. Son inexcusables. No precisamente aquellas personas que no alcanzan el conocimiento de la existencia de Dios, porque da por supuesto que todos la poseen, al menos en bloque, colectivamente, sino a los que oprimen y como ahogan la verdad claramente conocida con la injusticia de sus obras, a los que no conforman su vida con el conocimiento que tienen de Dios, a los que no le glorifican como le conocen. Se trata de una ignorancia culpable. Una segunda consecuencia, indica San Pablo, degradación y corrupción. Fue tal esa degradación y corrupción, explica Bober para justificar la frase que viene de San Pablo, que San Pablo, como temeroso de comprometer la justicia y la bondad de Dios, al pintar con tan tremenda verdad la atrocidad del castigo, quiere dejar bien asentada y comprobada la perversidad de los criminales, Así añade que los gentiles, habiendo conocido a Dios, devariaron. Su crimen capital fue la impiedad y la injusticia con que negaron a Dios el atributo de glorificación y bendición que le debía. Aquí San Pablo entonces va a decir, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. A esta perversión de la voluntad, a esta apostasía, porque habían conocido la existencia de Dios, pero no le dieron gloria, siguió la aberración de la inteligencia, y de precipicio en precipicio cayó el hombre hasta el abismo de la degradación. Santo Tomás trata de profundizar ese versículo, habiendo conocido a Dios. Va a mostrar ahí San Pablo, según Santo Tomás, que el primer delito de los paganos no procede de ignorancia, pero enseguida que de tal delito se sigue la ignorancia. Antes bien se ofuscaron, desvanecieron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Y se señalan 4 grados de degradación. Primer grado, la vanidad y la tontería de los pensamientos desvanecieron, porque se apoyaron en lo vano, en lo que no tiene estabilidad, como es Dios. El profeta Malaquías decía: yo soy Dios y no cambio. Por lo cual no se libre el hombre de la vanidad, sino cuando se sustenta en Dios. Mas cuando, dejando a Dios de lado, se apoya en cualquier criatura, incurre en vanidad. Ya el libro de la sabiduría, capítulo 13, 1 decía: vanos, por naturaleza, todos los hombres en quienes había la ignorancia de Dios. Tenían la confianza en sí mismos y no en Dios, y a sí mismos y no a Dios atribuían sus bienes. Representa la máxima estupidez natural, este desvanecerse en los pensamientos y tomar apoyo en cosas que no son firmes. La máxima expresión son las palabras del Salmo 14, dice: en su corazón el insensato, no hay Dios. Viene bien también para ilustrar esta vanidad y este desvanecerse de los pensamientos, aquello que aparece en el Quijote, cuando el Quijote corrige a Sancho, que le cita el proverbio: más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Respondió el Quijote: eso no, Sancho, que el necio en su casa ni en la ajena sabe nada, a causa que sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún discreto edificio. Ahí ya está esbozada entonces el segundo grado de esta degradación que señala San Pablo: la oscuridad de la inteligencia, su insensato corazón se entenebreció. O sea que, por haber sido oscurecido, su corazón se hizo insensato, privado de la luz, de la sabiduría por la cual conoce el hombre verdaderamente a Dios. Como el que no mira el sol cae en la oscuridad material, así también aquel que se aparta de Dios apoyándose en sí mismo y no en Dios, se oscurece espiritualmente. Parece comentar este drama de la necedad el mismo San Pablo en la carta a los Efesios 4:17. Os digo pues esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluido de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza. Recordemos, ignorancia que no fue primera y original, ignorancia que sucedió al haber negado la glorificación a Dios. Los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Bien, San Pablo es sumamente firme, entonces, en señalar el pecado de los gentiles. No lo quisieron reconocer a Dios. Indica también con toda claridad la posibilidad de reconocer a Dios a través de las criaturas. Sin embargo, conviene también advertir, no hay que confundir, no está diciendo San Pablo que este conocimiento sea simple, sea suave, sea sencillo o de primera, no más. En el discurso que hace San Pablo en el Areópago de Atenas, el famoso discurso que aparece en los Hechos, capítulo 17, hace ver cómo el culto al Dios desconocido, practicado con desconocimiento del verdadero Dios, refleja el estado del paganismo en este punto. Sin embargo, los hombres tenían obligación de buscar a Dios y procurar hallarlo a tientas. Es la expresión de San Pablo, hallarlo a tientas. Con esta frase se indica la posibilidad, pero al mismo tiempo la dificultad del conocimiento natural de Dios. Es precisamente esa dificultad lo que hace posible que el hombre, no desarrollando la posibilidad de conocer a Dios implicada en su naturaleza, lo niegue y caiga, por ejemplo, en el ateísmo. Hay así un proceso de la inteligencia hacia Dios en el que por la fragilidad humana puede introducirse el error. Es eso lo que explica que haya podido haber ateos en épocas antiguas y ateos, sobre todo, en épocas modernas. Pero podemos ya insinuar, lo que también se ha visto y se seguirá viendo, la situación es distinta. El mundo pagano de San Pablo tiene sus semejanzas, pero también sus diferencias con el mundo nuestro, con nuestro mundo pagano. Aunque en la antigüedad se dan casos de irreligiosidad, incluso el ateísmo, tanto práctico como teórico, este último no alcanza relevancia del fenómeno socialmente difundido. En la época contemporánea se advierte un crecimiento sociológico del ateísmo, tanto práctico como teórico. Así lo reconoce la Gaudium et Spes, que también apareció en alguna ponencia. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben en absoluto o rechazan expresamente la unión íntima y vital con Dios, de tal modo que el ateísmo ha de ser tenido por uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser objeto de un examen más cuidadoso. Decía el padre Fabro, es verdad que quien busca la verdad busca a Dios, y acá está respondiendo sobre todo a Rana y también a los franceses que defendían el hecho de que no pudiese haber ateos en realidad. Pero el ateo se bloquea a sí mismo e interrumpe la coherencia de la resolución en el fundamento. Con un acto de voluntad, él interrumpe y elige el bien finito, l'umbrati, lo que aparece y desaparece en la naturaleza y en la historia, y decide obrar únicamente por la ciencia, la técnica, la política. Bien, esa es la situación que nos toca vivir, pero también es lo que había ya advertido San Pablo. Los hombres pueden negar la fuerza del testimonio que dan las criaturas y pueden dejar prisionera y cautiva la verdad. La terrible grandeza de la voluntad humana es esta, decía el padre Pablo. Ella es la única facultad que pueda alcanzar a Dios en su realidad, porque el amor va directamente al objeto, pero va solamente a través de una decisión, y a Dios mismo no le agradaría esta elección si no fuese un acto explícito de elección de amor. Pero la elección supone una alternativa, y en efecto, la mayoría de los hombres, según los pensadores y los cristianos más profundos, se inclinan a lo finito, eligen los bienes aparentes, las riquezas, los placeres, la fama y el poder, no porque tales bienes sean más verdaderos o reales, sino porque parecen más al alcance de la mano, parecen y en parte lo son, más condescendientes al atractivo de los sentidos y a las aspiraciones del orgullo. Un tercer grado de degradación al cual cayeron los gentiles según San Pablo, pero siempre en la misma línea de esta necedad, como de desenvolver, desarrollar esta necedad. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Al desatino siguió la estupidez, o, según la fuerza de la palabra original, el embrutecimiento del corazón y, consiguientemente, de la voluntad y de todo el ser moral. Embrutecimiento tanto más repulsivo y abominable cuanto más contrastaba por los necios alardes de su vanidad y presunción, dice el padre Borja. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Aquello que ya lo había indicado el sabio de los proverbios, el castigo de los necios es la necedad. Así discurren, pero se equivocan, decía Sabiduría 2. Los sigue la maldad, no conocen los secretos de Dios, no esperan recompensa por la santidad ni creen en el premio de las almas intachables. El cuarto grado de degradación al que cayeron los paganos, en el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Se trata de la más profunda vileza, la idolatría, que desarrolló con vehemencia y con hasta una descripción realmente muy bella del libro de la sabiduría. Las cervices protermas, que no quisieron inclinarse notablemente ante la majestad del Ser Supremo, de ser moda, ante la gloria incomunicable de Dios eterno e inmortal, se rebajaron ignominiosamente ante un simulacro inánime de miserables criaturas. Terminaron adorando una estatua que ellos mismos habían fabricado. Mayor vileza, mayor pecado, tal fue la caída de los gentiles, desde la irreligión, desde el no querer doblegarse y rendir gloria a Dios, pasando por todos los grados de la necedad hasta el abismo de la idolatría. Y ahí, ya terminando, se puede plantear, pero esa idolatría, ese ateísmo, comentando al libro de Job, cuando Job se apura a corregir a sus amigos que con falsas razones tratan de consolarlo o de moverlo a una presunta conversión, los trata de cultores perversorum dogmatum. Ellos difunden dogmas perversos, curanderos todos de quimeras. Vosotros no sois más que charlatanes, curanderos todos de quimeras. Parece fuerte la expresión, pero Santo Tomás justifica este apelativo diciendo: es que el que declina del verdadero conocimiento de Dios no presta culto a Dios, sino a sus propias creencias falsas. En ese sentido, entonces, la idolatría es una suerte de ateísmo, o termina llevándonos a él, o termina siendo consecuencia, otras veces es consecuencia de él. Interesante porque la Lumen Fidei, de reciente aparición, que como sabemos tiene presentado por el Papa Francisco, pero tiene casi todo el cuerpo desarrollado por Benedicto XVI, hablando de la fe de Israel y la tentación permanente que tenía de la incredulidad. Dice, lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría. La fe, por su propia naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión. Es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio profundo de un rostro que quiere revelarse personalmente y en el momento oportuno. Cita un autor que a su vez cita a un rabino que definía así la idolatría. La idolatría se da cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. Vemos entonces, dice el Papa, que el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos. Perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos, negándose a esperar el tiempo de la promesa. Se desintegra en los múltiples instantes de su historia. Por eso la idolatría es siempre politeísta, es sin meta alguna, va de un señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de senderos que no llevan a ninguna parte y forman más bien un laberinto. Quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan, fíate de mí. San Pablo después va a continuar expresando que esa degradación ya estaba acá, estaba en la inteligencia y en el corazón. Lo otro era simplemente dejarse caer. Y la degradación más impresionante y más impactante que él termina señalando es la sodomía, la homosexualidad. Sin embargo, la degradación ya la había encontrado en primer lugar en la inteligencia y en el corazón. Concluyendo, entonces, tomando, mejor dicho, o repasando algunas conclusiones que fuimos haciendo, queda claro por la lectura del texto paulino la posibilidad del conocimiento de Dios a través de las criaturas. Queda claro también el hecho histórico del conocimiento de Dios que tuvieron los paganos y la consiguiente negación de las consecuencias. Queda clara la posibilidad de negarse por un acto de la voluntad a rendir culto y reconocer la grandeza de Dios. Pero también se esboza que estamos ante mundos distintos e iguales, el nuestro tan pagano como aquel, sin embargo, con alguna dificultad mayor. Cuando Santo Tomás hablaba de cómo había que hacer para hacer lo que podemos decir apologética entre nosotros, hay que tomar pie de algo común. Si se habla entonces con los judíos, tenemos el Antiguo Testamento. Si se habla con los paganos, o dice con los musulmanes, por ejemplo, con el Islam, bueno, ¿qué tenemos en común? La razón natural. Claro, es que Santo Tomás tenía presente una razón natural bastante sana y podía hablar de, inclusive, aberroes, con términos que un averroísta podía entender, se podía discutir. Esto, y más con todo lo que hemos venido viendo en este tiempo, se hace muy difícil. Por lo tanto, es preciso, como señala el Concilio, seguir buscando nuevos caminos para presentar de manera más eficaz la doctrina y de una manera especial no dejar pasar el principal ingreso que tenemos en el diálogo con muchas almas, que es el ingreso a través del testimonio. Como muchas veces el ateísmo implica una cuestión afectiva, entonces la santidad de los hombres y de una manera especial la misericordia muchas veces puede doblegar lo que un argumento especulativo parecía impotente para hacer. Hay tiempo para hacer algunas preguntas. Con la mano y el señorita de la cerca de la. Allá de un lado, allá de un lado. Padre, una duda. En el hecho de los paganos no conocen, en el hecho de que conocen a Dios, ¿cómo se puede armonizar el factor de los semina verbi, de la tradición primordial, sin caer en un tradicionalismo, como usted decía? Bueno, a ver, después en todo caso explícate un poquito más. ¿A dónde termina apuntando la pregunta? Pero en principio no hay contradicción, ¿no? Porque que existan semina verbi, así semillas del verbo, no está indicando que todo el paganismo es una semilla del verbo, sino que en medio de un montón de errores y de pensamientos que brotan de estas vanidades, también se encuentran en algunas inteligencias más rectas algunas luces del verbo. Porque, por ejemplo, eran muy interesantes las conferencias que nos dio Delita, de Díaz Araujo, la mamá del padre Víctor, sobre los semina verbi en algunos textos de la antigüedad. Pero como ella misma indicaba, bueno, al ver dos o tres, no sé, de Eva, de Virgilio y algunas cosas más, uno queda impresionado y dice, no, pero esto es profecía, esto parece Isaías hablando. Pero resulta que, sí, cosas maravillosas. En medio de un montón de confusiones y en medio de verdaderos errores. Así que no estamos hablando que toda la filosofía pagana, o lo mejor de la filosofía pagana, es todo semina verbi. Hay elementos. En todo caso, uno también ve la providencia divina, porque esos semina verbi obviamente van preparando la aceptación de la revelación posterior, como históricamente se dio en muchos casos, y en otros casos al menos frenó una degradación más profunda todavía. Un poco señalar, lo marcaste bien, pero por ahí se puede decir algo más en el tema del juicio que hace ahí San Pablo, de ser culpables y de ser inexcusables, como dirigido a un hecho histórico, haciendo referencia al hecho histórico de que llegaron a conocer la existencia de Dios y después lo negaron, ¿no? Porque Dios se revela a la vida. Digo en orden a lo que va a ser después, que va a surgir en otro momento de la jornada, la parte de la moralidad, ¿no? Que es algo en lo cual es un tema de Estado, ¿no? Ha habido teólogos que han afirmado, digamos, han sido como extremadamente benévolos, demasiado, con el ateísmo, pero en orden, no es que esto es de moral la referencia, pero lo que no puede eliminar la Sagrada Escritura en orden a la determinación después de ese punto. ¿Se lo entiende siempre y solamente así, o hay exégetas que lo apliquen más, con mayor amplitud, como diciendo el que no llega a Dios a través de las criaturas, en las cuales Dios se manifiesta de esa manera, es inexcusable? Porque a veces uno ha escuchado, ahora no me acuerdo bien con precisión dónde ni dicho por quién, pero a veces uno escucha como que ya es más amplia la cosa, no el juicio histórico de un hecho, de que ellos llegaron a conocer a Dios a través de las criaturas, porque se puede conocer a Dios a través de las criaturas, de culpabilidad y de inexcusabilidad, o si en cambio se podría, por el texto, por lo que dicen los exégetas, se podría entender también con mayor amplitud. Bueno, a ver, dos partes. Me parece que el texto está apuntando principalmente a lo que ha pasado ahí, a la historia que tiene San Pablo delante, que está haciendo esa... porque lo que está buscando mostrar es la necesidad de la redención por la fe en Jesucristo. Y haciendo como una teología de la historia, de por qué de la redención, todo eso. No quiere decir que numéricamente cada uno de los paganos han sido igualmente culpables, eso ya es otra cosa. Creo que también se entiende que a lo largo de toda la historia, aunque cambien algunas circunstancias, sin embargo, en la medida que un pagano tenga la posibilidad, si mantiene esa situación de posibilidad de reconocer la existencia de Dios a través de las criaturas, va a ser igualmente inexcusable. Pero ahí en todo caso viene el análisis, pero más bien histórico nuestro. No parece ser el mismo mundo pagano de ahora que de aquel tiempo. Justamente por la debilidad de la desaparición natural que se negaba a Santo Tomás. En este momento se va tejiendo toda una cosmovisión de todo, donde cada vez es más innecesaria la presencia de Dios. A través de todas las doctrinas del evolucionismo y demás, sistemáticamente se va sacando la necesidad de Dios. Entonces, un joven, un niño que nace en medio de esa confusión, y bueno, es un misterio que hay en su conciencia. Y ciertamente está revelado también en el prólogo de San Juan que el Verbo ilumina a todo hombre que vive sobre la tierra. Ahora, ¿de qué manera y en qué momento? No lo sabemos. Pero ciertamente que no es lo mismo que un pagano que tenía todavía la razón más sana. Ahora, el aspecto más exegético, no sé, preferiría preguntarle al padre Mariola o cómo entiende ese texto de la inexcusabilidad de los paganos, si quiere agregar alguna cosita. Yo más bien acá, con el padre uruguayo, simplemente le devuelvo la pared a Francesco, le diría. No, coincido con lo que ya dijiste, o sea que la inexcusabilidad de, digamos, los dirigentes, que son los pensadores, los filósofos, los que pueden influir, no cada uno, ¿no? Y lo mismo actualmente, hay cantidad de gente que recibe influjos ya de su familia, de la escuela, de la televisión, de cualquier, y entonces ya un poco está debilitada la misma razón, ¿no? Por eso hay que, en el diálogo, volver a los fundamentos, ¿no? Me parece que la inexcusabilidad se refiere no a cada uno, sino a los dirigentes, a los pensadores, a los que podían dar una orientación, ¿no? Al pueblo o a la humanidad en general. Me parece que es eso, ¿no? Lo que quiere San Pablo, digamos, subrayar, ¿no? En ese sentido, entonces sería aplicable a todo momento de la historia. No solamente al hecho de ese paganismo, sino a cualquier paganismo. Justamente respecto a eso, también una pregunta sobre la ley natural que sale de acá, ¿no? De San Pablo, que muchos dicen es que eso de San Pablo era en su época, pero él desconoce lo que después, por ejemplo, respecto a la homosexualidad, ¿no? Hoy día dicen que hasta, lo dice el lobby gay, ¿no? Que hasta se nace, que hay genes, etcétera, lo cual no está probado, ¿no? Pero la tendencia homosexual que hay, dice, eso lo ignoraba San Pablo, que muchos tienen esa tendencia, y por lo tanto, esa ley que pone San Pablo es para su época, pero que no está adaptada, como por ejemplo dicen, el velo de las mujeres, que aparece en la primera Corintios 14, ¿no? Que la mujer cuando profetiza se ponga el velo. eso se dejó, ¿no? Y lo mismo también en estas reglas que se pueden dejar, que se puede decir a eso. Bueno, por una parte, en el mismo texto, después, en los versículos siguientes, San Pablo hace la referencia a la naturaleza, ¿no? Y al testimonio de la conciencia. Por una parte, lo respondería con eso, ¿no? Cuando inclusive indica cómo a los judíos los va a acusar la ley, en cambio al pagano, que obra naturalmente, dice, lo cual no está diciendo sin la gracia, porque sabemos que es imposible hacer el bien sin de alguna manera estar ayudado por la gracia, pero sí, naturalmente, como según la naturaleza, en la naturaleza, según la ley natural. Entonces, ellos son jueces para sí mismos, dice. O sea, San Pablo está bien convencido de que hay una naturaleza, hay una ley natural, y para decir esto, le sobra la misma experiencia que tiene no solo él, sino todos los hombres, de la conciencia. Los remordimientos de conciencia, la angustia de la conciencia, la paz que trae una buena obra. Esto, a pesar de las miserias del paganismo, creo que también se podía ver, y sobre todo en las grandes obras de los paganos, una superioridad, una excelencia de aquello que va de acuerdo a lo que llamamos así la ley natural. El mismo hecho de que muchas de estas cosas, en general, no siempre, pero en general, y muchas de estas corrupciones, en algún momento al menos alguna vergüenza producía, o personalmente, o inclusive socialmente, cuando la degradación va ganando, entonces ya pasa a ser publicitado, que lo dice también San Pablo allí, es como el colmo, para no solamente caer en esto, sino aplaudir a los que han caído en estas cosas. Pero eso más bien como abrir un poquito el terreno para que usted diga algo más preciso. No, yo lo decía porque hay teólogos muy aplaudidos, por ejemplo Xavier Thévenot, que ha muerto en 2004, que era profesor de moral en el Institut Catholique de París, y él tiene una obra donde dice esto que yo acabo de decir, ¿no? O sea que hay que tener compasión con la gente que tiene esta tendencia, y también criticaba mucho al documento Persona Humana, ¿no? Diciendo que también la Iglesia lo dice, que hay que recibir con pastoralidad, comprensión, etc., a toda persona, ¿no? Pero no justifica hechos o poner en acto, ¿no?, esa tendencia. Entonces él decía que en eso no estaba de acuerdo, porque eso fue una cosa superada del pasado, ¿no? Este hombre fue muy aplaudido por muchas revistas, ¿no? Entonces eso decía Xavier Thévenot, que es la tendencia. Lo que pasa es que también llega un momento, como también se da ahora, en que, claro, es tratar de demostrar lo que es evidente, ¿no? O sea, como ponerse a discutir sobre un animal, si es una vaca o si es un árbol, ¿no? No sé si le puedo hacer una demostración, pero esta persona ya tiene la mirada enferma, ¿no? Y la inteligencia enferma. Entonces, por eso también lo que hemos visto políticamente todo este tiempo también como campaña, ¿no? El tema de toda la lucha, y bueno, especialmente a partir de la escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, con Gramsci también, pero toda la lucha contra la naturaleza, contra la idea de naturaleza, ¿no? Porque claro, la idea de naturaleza es el principal testimonio que todavía queda de una mente ordenadora, digamos. Y en ese sentido, lo que se podría decir también es que no hay ninguna equiparación entre el velo de las mujeres en el momento de la liturgia con la homosexualidad que toca al fundamento mismo de la naturaleza. Le agradecemos al padre.